Bienvenidos a System Insight Podcast. Soy Ernesto Acosta, más conocido como Lab o arroba LabDeveloper en Twitter, y este es el episodio número 45, el número 8 de la segunda temporada, el cual estoy grabando el día 6 de octubre del año 2018. En el programa de hoy les quiero comentar acerca de lo que yo considero es lo bueno, lo malo y lo feo de macOS OS. Además, complementando un poco este tema, les comentaré sobre algunas herramientas que profesionales del diseño gráfico y de las interfaces están usando o pueden usar en GNU Linux. Pero antes, quiero recordarles como siempre que nuestro patrocinador es GNU Transfer, el cual ha sido nuestro proveedor de alojamiento web desde hace más de 3 años. Ellos te ofrecen VPS con muy buen precio, los cuales puedes gestionar mediante SSH, puedes hacer reinicio remoto, puedes editar las particiones a la hora de la instalación, algo que no muchos ofrecen, y puedes gestionarlo de forma general desde un panel creado por ellos llamado GNU Panel. Tienes 2 meses de prueba gratis para probar el servicio, y si te decides, puedes hacer los pagos en dólares, Bitcoin o pesos argentinos, con tarjeta, efectivo o PayPal. Lo mejor, siempre lo digo, es el cálido soporte en tu idioma. Así que no esperes más y dale un vistazo en geniotransfer.com/es. Bueno, en el día de hoy quiero comentarles un poco acerca... O quiero comenzar comentándoles acerca de lo que yo considero es lo bueno, lo malo y lo feo de macOS OS. Para mí tiene cosas buenas, cosas malas y cosas realmente feas. Yo voy a comenzar por lo bueno porque no se puede negar ciertas cosas. No voy a hablar del ecosistema de Apple en general. No voy a hablar de iOS, no voy a hablar del hardware, no voy a hablar de esas cosas porque básicamente es casi lo mismo. O sea, lo que yo voy a decir aquí para macOS OS aplica para el resto de las aplicaciones y los dispositivos de la compañía. Pues bien, lo bueno, interfaz homogénea. macOS tiene una interfaz que enamora. O sea, tú puedes ver a simple vista cómo está todo bien repartido, está todo bien organizado, está todo visualmente hermoso a la vista. Y es algo que no se puede negar. Eso sí, lo que para mí hace macOS realmente una herramienta excepcional son las aplicaciones de tercero. Y ese es el segundo punto de lo que considero que es lo bueno. Las aplicaciones es lo que hace de macOS una herramienta pues casi que perfecta. O sea, ellos han desarrollado una plataforma para que desarrolladores no solamente encuentren un modo lucrativo de sobrevivir, sino que además les ofrecen a estos desarrolladores una base sólida para crear aplicaciones de muy muy buena calidad, tanto visual como en funcionamiento. Muchas de estas aplicaciones, bueno, dedicadas más bien a todo lo que es multimedia, programación, en fin, todo se puede hacer en macOS OS. Y gracias a que tienen una base, o tuvo, no sé si todavía sigue teniendo, BCD, una base Unix, pues da lo mismo si lo uses para desarrollar, si lo usas para programar, si lo usas para diseñar. O sea, es una herramienta muy cómoda. Puedes hacer todo. Lo que puedes hacer en Windows o en Linux, en macOS lo puedes hacer todo. Esa es la realidad. Muchas de las herramientas que la gente le gusta tener en macOS son, o van enfocadas más bien a lo que es productividad. Aunque yo debo decir que como usuario de Linux, sobre todo, y usuario de Windows también, pero de Linux sobre todo, hay algunas herramientas en macOS que pregonan que son muy productivas y realmente no es que no lo sean, pero tenemos alternativas, por lo menos en Linux, mucho mejor. Y por poner un simple ejemplo, estoy hablando ahora de Finder. Finder, que es el gestor de ficheros de macOS, es muy buena herramienta, funciona muy bien, pero no se compara nunca en la vida con Dolphin. Pero para eso hay ahora otro programa, quizás más adelante. No voy a caer en eso ahora. Pues bien, el último punto que yo creo que hace de macOS una excelente herramienta, un excelente sistema operativo, es que todo funciona. es fácil de usar, como casi todos los de Apple. Es fácil de usar, es instalar, usar y se acabó. Las aplicaciones son intuitivas, las aplicaciones no son complicadas. Es un plus que le da al sistema. Además, normalmente las aplicaciones funcionan y funcionan bien. Y pongo un ejemplo simple. A veces yo tengo que ayudar a mi padre con su computadora. Nosotros vivimos lejos, vive en una parte de Estados Unidos y vive en otra. Y yo a veces hago uso de TeamViewer. Normalmente yo uso TeamViewer en Linux sin ningún problema. Ahí funciona, no tiene ningún inconveniente, funciona bastante bien. O en Windows, que también funciona. Sin embargo, el TeamViewer de MacOS me hizo una cosa el otro día que yo no tenía ni idea. O sea, yo me conectaba con Windows, me conectaba con Linux y hasta ahí bien. Pero con MacOS, además, el sonido de lo que está reproduciendo la computadora de la otra persona te lo trae a ti. Que yo eso en Windows nunca lo vi y en Linux tampoco. A lo mejor se puede configurar, pero yo nunca lo vi. Y este tipo de cosas es lo que hacen de MacOS un sistema operativo que es listo para usar. Tan simple como es. Eso por la parte buena. Ahora vamos a lo malo. Lo malo para mí, lo principal, es el cero nivel de personalización. Muy recientemente, en las últimas versiones de MacOS, fue que se añadió la opción de poner un tema oscuro, primero en los paneles, en la última versión en Mojave, ya también se puede ver en las aplicaciones, aunque a mí en lo particular no me gusta mucho cómo se ve, pero bueno, la opción está ahí. Pues bien, el tema de la personalización, el que está adaptado a trabajar en Linux, sabe que tú puedes cambiar básicamente todo. Los temas, los colores, los iconos. Bueno, esto en MacOS prácticamente no existe. Y es una de las pegas. Claro, si tú miras el primer punto de lo bueno, que es la interfaz que mencioné, que es muy bonita y demás, normalmente no tendrías necesidad ninguna de cambiar. Pero, ¿y qué tal si quieres? Que es lo que es mi punto, ¿no? O sea, te puedes un día aburrir de lo bonito que se ve MacOS y quieres verlo de otra forma. Quieres tener otro tema de iconos, quieres tener otro tipo de cosas, que no es que a lo mejor no se pueda hacer. Quizás alguna aplicación de tercero para cambiar todo esto, pero por defecto no lo trae. Y lo segundo malo para mí es que, bueno, hay un montón de aplicaciones que son de pago. Esto no es malo per se, o sea, esto no es que sea necesariamente malo. Normalmente el que usa MacOS, no nos vamos a engañar, es una persona que tiene cierto poder adquisitivo. Porque evidentemente de otra forma no podrías estar en ese sistema operativo si tú no puedes al final tener las herramientas que te hace falta tener. Si MacOS tiene muy bien muchas herramientas gratis y buenísimas. Yo estoy ahora escribiendo en el blog, en System Insight, una serie de artículos de las aplicaciones que usan MacOS. Y hay herramientas que son gratuitas que son geniales. Pero la mayoría de las buenas herramientas son de pago. Y esto es algo malo, ya les digo, para el que no tenga cierto poder adquisitivo. Pero vamos a lo feo. A lo feo, que es realmente lo que más me molesta a mí de MacOS OS. Y es que, bueno, el precio, ya les comentaba, MacOS en sí es gratis. Pero en conjunto, lo que cuesta el hardware más lo que cuentan las aplicaciones, el precio es un poco bastante elevado. Tener un ecosistema de Apple, y en este caso tener una MacBook, tener un ordenador de Apple, también es bastante caro. De momento, ellos tenían como gama de entrada el Mac Mini, que empezaba por unos $500. Hay que ver ahora si lo actualizan por fin, si suben mucho los precios, porque el Mac Mini que se vende actualmente, pues básicamente cuesta de $500 a $999, y el hardware que ofrece es hace 4 años. Que sí, que MacOS funciona ahí todavía, perfecto, pero es muy caro, creo, para el tiempo de la tecnología. Bien, vamos a entrar a otros puntos que son más interesantes entonces con respecto a MacOS como tal. Primero, las aplicaciones que no llegan a viejas versiones. Ahora salió MacOS Mojave, que incluye un montón de novedades en relación a High Sierra, pero principalmente entre ellas aplicaciones nuevas o renovadas. Por ejemplo, tenemos la aplicación de notas de voz, tenemos la aplicación de captura de pantalla, que son o están ofreciendo cosas nuevas, y desgraciadamente estas aplicaciones no llegan a versiones anteriores de MacOS. O sea, si tú usas Sierra, High Sierra, El Capitán, esas aplicaciones no las vas a tener ahí. Y yo no entiendo y realmente yo no entiendo cuál es la causa de eso. No sé, no me resulta convincente ningún argumento que me vayan a dar con respecto a por qué esas aplicaciones no llegan a versiones anteriores de macOS OS. Porque no es que haya, o sea, no es que, bueno, supongo yo, ¿no?, que no hayas hecho un cambio total de tecnología, como que al menos, para que al menos esas aplicaciones no lleguen. Y ojo, esto tiene otra característica, es otra característica que no me gusta de macOS. Y es que muchas de las aplicaciones que vienen por defecto cuando te instalas macOS OS se actualizan con el sistema. O sea, normalmente tú eres usuario de Windows, tú eres usuario de Linux y tú sabes que tú instalas el sistema operativo, o sea, lo que viene siendo la base, y ya las aplicaciones se actualizan de forma independiente. O sea, tú actualizas independientemente el navegador, el gestor de, qué sé yo, de oficina, todo se actualiza de forma independiente al sistema operativo. En macOS sucede que con cada versión que ellos lanzan, pues actualizan una serie de aplicaciones que van, digamos que implícitas dentro del sistema, que tienes que esperar a que hayan nuevas versiones del sistema para que estas aplicaciones se actualicen. Con lo cual para mí no tiene ningún sentido. Creo que las pocas aplicaciones que son un poco más independientes en ese sentido son Safari y iTunes. Pero por ejemplo, las aplicaciones estas que comentaba anteriormente, la de notas, la de captura de pantalla, creo que también Mail, son aplicaciones que tienes que esperar a cada nueva versión de macOS para recibir nuevas actualizaciones. De forma, de forma general. Puede que me esté equivocando, pero más o menos por ahí va la historia. Entonces es algo que tampoco a mí me gusta y no entiendo por qué lo hacen de esta forma. ¿Por qué no separan lo que es macOS de las aplicaciones? De hecho, también, otro problema que tiene macOS es que cuando actualices a una versión más nueva, es posible que aplicaciones de terceros que estés usando dejen de funcionar. Dígase, por ejemplo, qué sé yo, Hindenburg, AudioIJack, aplicaciones cualquiera que sea, dejan a veces de funcionar de una versión a otra, con lo cual los desarrolladores tienen que ir desde las previas de las betas adaptando todo. Por supuesto que esto tiene, o sea, esa es la idea, ¿no? Que el desarrollador tenga acceso a las betas para poder actualizar sus aplicaciones. Pero yo todavía no entiendo cuál es la razón, el motivo de que esto suceda. ¿Por qué esos cambios? Es como si macOS actualizara todo el código interno que hace que se rompan las aplicaciones. No entiendo. No entiendo a qué se debe esto. Pero bueno, esa es otra de las cosas que a mí en lo particular no me gusta. Sin hablar, o por no hablar, de versiones que no llegan a viejos equipos. Ya lo comenté en podcast anteriores. Mi MacBook Pro del 2009 no acepta ninguna versión oficial a partir del Capitán. O sea, Sierra, High Sierra, Mojave, eso oficialmente no está soportado en este MacBook. Sin embargo, gracias a un parche lo tengo instalado. Apple, de forma deliberada, por lo que ellos entiendan, no sé, pues sencillamente tienen hasta un límite de ordenadores que se pueden actualizar a sus últimas versiones. Y yo por una parte lo entiendo, ¿no? Es posible que haya, nuevas tecnologías, nuevas cosas que no lleguen o que no sean posibles correr en ordenadores más viejos. Pero yo tengo un macOS Mojave instalado, repito, en un ordenador que supuestamente no lo soporta y puedo decir que para mí no tiene ningún sentido. O sea, si Apple no actualiza ese ordenador o macOS para esos ordenadores, porque sencillamente no quiere. Punto. Y bueno, eso para mí son las cosas buenas, las malas y las feas del sistema operativo como tal. A mí me causa mucha gracia porque yo escucho podcasts, sobre todo de maqueros, de usuarios de Apple, que normalmente, bueno, para ser justo, también podcasts de tecnología general, de otros usuarios, que normalmente cuando hacen referencia a sistemas operativos siempre hablan de macOS y Windows y dejan de lado a Linux. Linux es cierto que en sus inicios pues podía resultar un poco raro, feo. Era básicamente una terminal, como mismo empezó Windows con sus MS-DOS y demás, pero bueno, Linux no era de en sus inicios un sistema operativo fácil de usar, ¿no? Todo esto cambió con la llegada de Ubuntu, que fue la primera distribución que de alguna forma se empeñó en hacer un Linux fácil para los usuarios. Y bueno, la cosa ha ido cambiando. Ha ido cambiando a punto de que yo llevo usando más de 7 años Linux como sistema operativo principal con interfaces hermosísimas. Porque si le dan un repaso, si me estás escuchando, o sea, si estás escuchando este podcast y tú no sabes ni siquiera cuáles son los escritorios que hay en Linux, yo te recomiendo que busques un poquito en internet acerca de Plasma, acerca de Genome, acerca de XFC y cómo se puede personalizar. Hay muchos otros escritorios, ¿ok? Yo menciono, digamos, los más veteranos, los más conocidos, pero hay otros que son forks de forks de forks, pero ahí están. Y entonces te das cuenta de que ya Linux no es lo que era. Ya Linux es fácilmente un sistema que puedes usar día a día. De hecho, yo lo puedo demostrar. Muchas personas que conozco lo pueden demostrar. Linux es usable. Y precisamente sobre esto yo quiero indagar en la segunda parte del podcast. Porque quiero hablarles sobre un artículo que escribió Avi Barel, que es fundador de StartUX.net, que lo escribió hace algún tiempo en Medium y yo le pedí permiso para llevarlo a System Insight, lo cual me permitió hacer sin ningún problema, donde él mostraba herramientas o aplicaciones para diseño gráfico o de interfaces que están disponibles para Linux. Él se dedica profesionalmente a esto, con lo cual hizo este artículo donde él va buscando o mostrando las alternativas que hay para muchas de las aplicaciones que se usan a nivel profesional y comercial para diseño de interfaces o diseño gráfico. Hay la solución de que Sketch, que es el estándar de la industria para el diseño de interfaces de alta fidelidad, no es gratuito ni es de código abierto. Él dejó de usar Adobe por motivos de la nube, de los pagos de la nube, las suscripciones, qué sé yo. También él empezó usando MacOS. Después, está usando MacOS toda su vida. Ha usado Windows, pero de un tiempo para atrás decidió probar con Linux, con distribuciones un poco más enfocadas como Ubuntu Studio, cosas así, distribuciones que están más enfocadas a todo lo que es el personal creativo, ¿no? La gente que hacen multimedia, que hacen cosas así de este índole. Y bueno, recomienda Ubuntu Studio, Ubuntu Mate o Elementary si quieres estar más cómodo con el tema de la interfaz de MacOS. Pero bueno, básicamente esto puede aplicar para cualquier distribución. Yo, por ejemplo, uso Cadeneon, que quiero usar Linux Mint. O sea, cualquiera de estas aplicaciones que voy a mencionar funciona en cualquiera de estos escritorios o cualquiera de estas distribuciones. Pues bien, les decía que Sketch era el estándar de la industria y entonces desafortunadamente no hay muchas alternativas para esta aplicación, que además está solo disponible para MacOS. Pero hay algunas herramientas de diseño de interfaces y que son de código abierto y que o ya están o están por venir, e incluso algunas de ellas son gratuitas. Y estas las vamos a ver un poco más adelante. El problema es que muchos diseñadores independientes, pequeñas empresas o startups, han probado o están probando y se están adaptando a alternativas de código abierto. No solo por la cuestión de que necesitan alternativas baratas o gratuitas, sino porque necesitan una solución multiplataforma. O sea, básicamente no se trata del precio o de que sea abierto, sino de que muchas de las aplicaciones que son open source tienen la ventaja de que están disponibles en todos los sistemas operativos. Entonces es muy cómodo que tú, que eres diseñador profesional, pues estés en el trabajo trabajando con, qué sé yo, Gravit en tu MacOS y llegas a tu casa y tienes Linux y si puedes seguir trabajando en Gravit, o llegas a casa de tu novia que tiene Windows y puedes seguir trabajando en Gravit. Entonces esto es lo que están buscando estas personas. Entonces él le hace un listado de aplicaciones que podemos usar y vamos a comenzar mostrando las alternativas de software libre y de código abierto que encontramos ahora mismo. Tenemos Krita. Krita, que es la alternativa profesional y de software libre para Photoshop. O sea, sirve como alternativa a Photoshop. No es que sea directamente para eso, porque Krita está más bien orientado al dibujo vectorial. Pero bueno, en este caso, quien más se acerca a lo que es Photoshop sería GIMP o GIMP, no sé cómo le dicen, que también él menciona. Menciona Inkscape, que es la alternativa para Adobe Illustrator. Tiene Darktable, que es para Adobe Lightroom, o sea, es para todo lo que es edición de fotografías y demás. Tienes Lightzone, que es alternativa también para Lightroom, viene siendo también como un adaptable. Tienes, bueno, hay otras alternativas que se pueden usar también cuando estás en el mundo de la creación multimedia, como Audacity, Outdoor, Scribus, que viene siendo alternativa, o sea, Audacity Outdoor para alternativas de audio, y Scribus para Adobe InDesign. Tienes Synfig Studio, que es también una alternativa abierta, gratuita, open source, para Adobe Animate o Flash Pro. Tienes Fusion, que es una alternativa para After Effects. Tienes Soda, que es una alternativa también para After Effects. Tienes CadenLive, tienes DaVinci Resolve y tienes OpenShot, que son alternativas para Adobe Premiere. Aquí también entran otras aplicaciones que están disponibles en Linux que no las voy a mencionar, pero no son solamente estas tres, ¿ok? Hay más aplicaciones para esto. En el caso de diseño 3D, tenemos Blender, evidentemente. Tenemos FreeCAD, LibreCAD, que son alternativas para AutoCAD. Tenemos Sweet Home 3D, que es una alternativa abierta y gratuita, de código abierto, para SketchUp 3D. Y en el caso de las herramientas de maquetado y demás, tenemos Pencil, que es la única alternativa abierta y de software libre para Azure RP. Tenemos Quick Mockup, que es una herramienta que es alternativa para Balsamiq. Y tenemos Balsamiq también, que es una herramienta que sirve de alternativa para Azure RP, para InVision, al igual que Quick Mockup. Tenemos Wireframe, que es una alternativa también para Azure RP, pero no es de código abierto, solamente se puede, creo que, usar online. Ahora, alternativas a Sketch como tal, él menciona 4 herramientas, por lo menos que se puede instalar en Linux. Tenemos Gravit Designer. Yo de Gravit he hablado en mi canal de YouTube. No sé si habré hecho algún podcast sobre Gravit, ahora mismo no me acuerdo. No sé si habré hecho algún podcast sobre Gravit ahora mismo, pero sí tengo un video en YouTube donde muestro cómo funciona. No es FOSS, o sea, no es free and open source, pero es gratuito y está disponible en versión web, para Mac, para Windows, para Linux, y admito el formato .sketch, que es importante. Tenemos VSTR, o sea, VSTR, que para mí es un clon de Gravit prácticamente. Lo estoy probando y se parece mucho. Y es básicamente para hacer lo mismo. También tiene versión web, tiene versión para Mac, para Windows y para Linux. Está Alba, que sí es FOSS y funciona con los componentes, con todo esto de... Es como para hacer interfaces de producción, para agregar diseños actualizados, receptivos, interactivos, etcétera, etcétera. Que no es la mejor alternativa a Sketch y Gravit, pero tiene algunas ventajas. Y tenemos Akira. Akira, que es la única alternativa de maquetado libre y de código abierto que existe, pero que desgraciadamente está todavía en desarrollo. Entonces, hay otras herramientas de diseño, de interfaces gratuitas, pero que son puramente online. O sea, no tenemos versión de escritorio, como Figma, Marvel o incluso InVision. InVision está como versión online. Aunque si no estás usando Linux y eres usuario de Windows o de Mac, esta persona recomienda pues probar InVision Studio, que ahí sí lo pueden instalar. Al final de ese artículo, por cierto, dejo un enlace a un sitio web que se llama Beautiful Open, o sea, hermosamente abierto, no sé cuál será el contexto en que dicen el Beautiful Open, que es un escaparate de sitios para proyectos de código abierto que han sido bien diseñados y realmente hay cosas muy interesantes ahí. Yo les voy a dejar las notas, o sea, les voy a dejar los enlaces en las notas del programa para que le echen un vistazo. En resumen, señores, Linux hoy, al día de hoy, desgraciadamente sí hay cosas por las cuales los desarrolladores de terceros, de aplicaciones de terceros, no lo tienen muy en cuenta todavía. Yo lo entiendo. es un tema de fragmentación, es un tema de formatos, es un tema de muchas cosas que van en contra de Linux, pero al día de hoy es una excelente alternativa para usar. Es un excelente sistema operativo que nos va a permitir pues trabajar de forma profesional, haciendo lo que podría hacer perfectamente en Windows o podría hacer también en MacOS. El Linux se puede programar también. Hay herramientas como, por ejemplo, Visual Studio Code, Atom, Brackets, incluso herramientas más profesionales, o mejor dicho, IDEs de más profesionales, que también están para Linux. Hay, bueno, un montón de herramientas. El Linux se puede hacer de todo se puede hacer. Yo maqueto, hago trabajo front, todo eso desde Linux sin ningún problema. Y creo que ya viene siendo hora de que las personas que hablan de tecnología lo vayan incluyendo un poco. Aunque yo supongo que si no lo incluyen es por una cuestión de desconocimiento. Pero bueno, en resumen, creo que sí se puede usar. Creo que es un sistema operativo que está cada día agarrando un poco más de auge. Yo no creo ni me interesa que llegue el año de Linux, pero, o sea, del escritorio Linux, pero no se puede negar que está aquí y es una excelente herramienta. Desde donde le estoy hablando ahora mismo sin ningún problema. Y por hoy es todo. Hoy no le traigo recomendaciones, no le traigo más nada. No quiero extenderme mucho más. Este podcast, así como todo el contenido que se encuentra bajo el proyecto System Insight, es completamente sin ánimos de lucro. Pero si usted quiere, lo desea, tiene ganas, puede donar mediante PayPal o puede hacerlo mediante la URL podcast.systeminsight.net/donación. Si desea contactarme por otra vía o decirme algo por otra vía, pueden usar el correo electrónico systeminsightblog@gmail.com o las cuentas de Twitter @elappdeveloper o @system-insight. Toda esta temporada, todos los capítulos de la primera temporada, segunda temporada, están disponibles en la URL del proyecto, podcast.systeminsight.net. Y recuerden que todo lo que no sea tecnología va directamente al relato, mi podcast personal, que está en elrelato.gitpodcast.club. Nunca lo he pedido, nunca lo voy a exigir ni nada por el estilo, pero si quieren dejarme algún comentario o incluso en iTunes alguna reseña, lo que sea, pues igual les estaré muy agradecido. Así que gracias por tener la paciencia de escuchar. Un abrazo bien fuerte y hasta el próximo episodio. Chao.